Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es un gusto poder continuar con el estudio que hemos llevado durante las últimas semanas. Finalmente, gracias a Dios, ya contamos con el equipo para continuar. Y siendo así, y sin más que añadir por el momento, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos un estudio por delante. Como ustedes sabrán y estuvimos anunciando, el estudio de Gálatas estará en pausa durante algunas clases para tomar este pequeño curso alrededor de los concilios de la iglesia cristiana de manera histórica. Y siendo así, me gustaría comentar algunas cosas alrededor de eso, pero antes me gustaría que oráramos para que comenzáramos. Así que oremos a Dios. Amado Padre y Señor, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por el estudio que tú nos permites comenzar de concilios de la iglesia, Señor. Ayúdanos a entender que este tipo de cosas nos guían a poder entender la historia de tu iglesia, Señor, cómo tú la has preservado y cuidado a través de los tiempos. Cómo es que a través de acuerdos, Señor, y enseñanzas tú has guiado a tu pueblo a mantenernos firmes y constantes en tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos que esto dé fruto en nuestro corazón, de modo que podamos aplicarlo para no repetir los errores y mantenernos firmes en los aciertos que por la guía de tu Espíritu Santo la Iglesia ha obtenido. Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, para empezar, ¿qué es un concilio? Muchas veces tenemos esta pregunta alrededor de ¿qué es un concilio? Porque varias veces escuchamos que la Iglesia católica, por ejemplo, ha conciliado algo, o ha hecho una declaración unida, o ha emitido una bula. Y es donde ahí salen las preguntas alrededor de qué son estos concilios, qué son estos documentos. Un concilio, para fines prácticos del curso, lo vamos a definir como el común acuerdo y conclusión entre varios teólogos basados en la palabra de Dios sobre alguna enseñanza o grupo de enseñanzas respecto a y en favor de la iglesia cristiana. En otras palabras, es un grupo de conclusiones a las que llegan varios hombres de Dios, de modo que podamos nosotros estar firmes en sus conclusiones basados en la palabra de Dios y no caer en el error con respecto a lo que ellos discuten. Estos concilios deben ser definidos de este modo, pero igualmente aclarados a los ojos del cristianismo, puesto que a pesar de que tienen fuerte influencia y relevancia en la historia del cristianismo, no reemplazan, y ojo aquí, nunca reemplazarán la supremacía y totalidad de la inspirada palabra de Dios, revelada a nosotros en las Escrituras. Es de este modo que quisiera comenzar el estudio con una serie de afirmaciones importantes respecto a los concilios. 5 puntos para ser específicos. En primer lugar, los concilios de la Iglesia cristiana nacen como una necesidad de corregir a aquellos que estaban aprendiendo una doctrina contraria y así redireccionar a la ortodoxia al desviado. Para esto quiero que me acompañes a Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 nosotros vemos un ejemplo, si no es que el patrón del primer concilio de la iglesia. Y en los versos 1 y 2, más adelante los vamos a leer, pero tú puedes darte una idea si estás con tu Biblia en mano. Los versos 1 y 2 podemos ver cómo es que habían hombres que enseñaban algo contrario a las Escrituras. Enseñaban que uno tiene que circuncidarse y guardar el rito o la ley de Moisés para poder ser salvos. En segundo lugar, los concilios de la iglesia sí tienen cierto grado de autoridad en materia práctica y en ocasiones hasta litúrgica, pero estas jamás se igualarán. O su autoridad, perdón, jamás igualará y mucho menos superará la última, suprema y total autoridad de la palabra de Dios. Es claramente lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Si es útil, entonces no necesitamos, amados, cualquier otro texto. En tercer lugar, los concilios jamás se acordaron o concluyeron, y jamás lo harán, por democracias, por mayorías absolutas o relativas, o por fuerza de argumentos, sino desde el simple entendido de responder la pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto? Para esto, si sigues en Hechos 15, dice aquí en el verso 15, está Jacobo hablando. Dice Jacobo en el verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. En otras palabras, él estaba citando la escritura para su conclusión. En cuarto lugar, un concilio de la iglesia puede tener alcances de publicación locales o ministeriales, pero sabiendo que son conclusiones a partir de la palabra de Dios, realmente entendemos que a estas mismas conclusiones deben de llegar a todos los creyentes y estudiantes de la palabra infalible de Dios. Esto lo vemos en los versos 22 y 23 de Hechos 15. Es decir, cuando ellos mandan esta carta hacia las iglesias que están en Antioquía, Asiria y Cilicia, ¿sí?, realizan esta conclusión alrededor de que la salvación es meramente por gracia divina. Sin embargo, esto no solamente es una enseñanza para las iglesias de esa provincia, sino que universalmente es la conclusión a la que llegamos todos los creyentes cuando leemos la palabra de Dios. Es a lo que se refiere este punto. En quinto lugar, no todos los concilios llamados cristianos o incluso reformados son realmente bíblicos. Es por esta razón que los concilios más confiables son aquellos realizados por autoridades conocidas dentro de la comunidad cristiana. Déjame ponerte un ejemplo de cuáles no. Hechos 7, cuando el concilio aprende al diácono Esteban. Si mal no recordarás, a él lo aprenden precisamente por predicar el evangelio de Jesucristo, y es el concilio el que lo manda a matar, el concilio de los judíos en Jerusalén. Por otro lado, en Hechos 15:6 dice la palabra de Dios que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto que se estaba discutiendo en la provincia. En otras palabras, los concilios más reconocidos son aquellos que son dados por autoridades reconocidas en la comunidad cristiana. A modo de comentario personal, me gustaría hablar de lo que yo considero el primer concilio de la iglesia cristiana. Muchos debaten sobre cuándo surgió la iglesia. ¿Fue con la confesión de Pedro? ¿Fue en la crucifixión? ¿Acaso la iglesia surgió con la resurrección de Cristo? ¿O quizás debamos ir hasta el Pentecostés para fijar fecha? Algunos más incluso argumentan que la iglesia ha sido siempre, es decir, que Adán mismo ha sido el primer cristiano. Esto tiene suma importancia para su servidor y para los fines de este estudio, debido a que a modo personal podemos ver el pasaje de Mateo 16, del 13 al 20, la confesión de Pedro, como un primer bosquejo y acercamiento a un concilio en todo el Nuevo Testamento, puesto que cumple con la mayoría de los puntos vistos en la introducción respecto a un concilio. Acompáñame a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y dice la palabra de Dios. En el verso 13 menciona que Jesús estaba en Cesarea de Filipo, ¿sí? Y le preguntan, en paráfrasis, pregunta él a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y entonces los discípulos empiezan a contestar, bueno, algunos dicen que tú eres tal, algunos dicen que tú eres aquel otro. Y Jesús les pregunta, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de aquí en adelante tu nombre será Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Podemos notar algo. En primer lugar, la confesión de Pedro es una respuesta a corregir lo que los hombres decían de Jesús. ¿Recuerdas el primer punto de un concilio? Es corregir los errores. Y la confesión de Pedro es la corrección de lo que decían los hombres acerca de Cristo. En segundo lugar, las palabras de Pedro en esa respuesta y en ese momento no se igualarían a lo que él mismo comenta, es la palabra profética más segura, es decir, las Escrituras. En otras palabras, si bien tenemos el anecdotario de la confesión de Pedro en las Escrituras, la confesión en sí misma no es escritura, sino que esta confesión es grabada más adelante en los evangelios como parte de la escritura inspirada por Dios. Pero en ese momento, en el instante en que Pedro estaba soltando estas palabras, la escritura aún no había sido dictada, por lo que no podemos considerarlo como parte de la escritura hasta el momento en que se incluye. Y siendo así, podemos decir que la autoridad en ese momento seguía siendo los escritos que ellos tenían, la palabra de Dios hasta ese momento grabada. En tercer lugar, la confesión de Pedro fue revelada por medio del Espíritu Santo, pero igualmente Cristo demostró esta realidad unas semanas después a los caminantes de Emaús que decían, ¿qué decían las escrituras de él mismo? En Lucas 24, 27 vemos esta anécdota donde Cristo caminaba con estos hombres después de haber resucitado y les decía con escritura en mano de qué decían ellas de él. En otras palabras, un concilio está fundado en la palabra de Dios siempre. En cuarto lugar, Cristo mandó que no dijeran nada en ese momento sobre la identidad de su persona. Pero una vez resucitado, mandó a compartirlo a cuanta persona se cruzara en su camino. En otras palabras, el alcance en ese momento de la confesión fue local. Sin embargo, después de la resurrección se volvió universal. En quinto lugar, ninguno de los 11 apóstoles más adelante observaría en contra de la confesión de Pedro. Por obvias razones, dentro de los 11 no está contemplado Iscariote. Por lo que Cristo mismo y 11 hombres delegados por él mismo como autoridades en su iglesia conciliaron que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, quizás este hecho en su contexto no presente una idea a modo de verlo como un concilio. En otras palabras, amados, la confesión de Pedro no es el concilio de Cesarea de Filipo, no me malentiendan. Sin embargo, es importante destacar que estas características marcan cierto patrón que veremos alrededor de todos los concilios de la iglesia cristiana. Siendo así, quisiera agregar un último comentario al respecto. Este estudio no pretende cubrir cada detalle, aspecto, fecha, autor, argumentos y conclusiones de todos y cada uno de los concilios por los cuales la iglesia ha atravesado. Sin embargo, quisiera que viéramos un bosquejo, un anecdotario, un resumen de cada, o los más importantes, mejor dicho, no de cada uno, sino de los más importantes que ha atravesado la iglesia cristiana. Comencemos entonces por el primero. El primer concilio, el que marca la historia, es el concilio que encontramos en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. La fecha del concilio es ubicado aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Algunos teólogos lo sitúan entre el 36 y el 48 debido a las fechas de la escritura de la carta a los Gálatas. Sin embargo, concluido por varios teólogos también, han fechado este concilio entre el año 49 y 50 después de Cristo. La duración del concilio no está mostrada en la escritura, sin embargo, creemos que probablemente pudo haber durado algunas semanas o incluso algunos meses. Pablo menciona este acontecimiento, el concilio de Jerusalén en Gálatas 2, del 1 al 5, y no de un periodo de tiempo en específico para este concilio. Pero al no presentar fechas, como lo hizo con sus 3 años de preparación, recordarás en Gálatas capítulo 1, al final, que dice que él fue a Arabia y pasados algunos años, pasados 3 exactamente, volvió a Damasco. Al volver a Damasco, o sus 14 años de la primera misión que hizo desde Antioquía hasta Antioquía, pasando por todas las regiones del Mediterráneo, al no mencionar fecha en el concilio, cuando todas las demás las menciona en años, podemos incluso intuir que este concilio pudo haber durado incluso días. Siendo así, los temas principales era el movimiento judaizante en la región. Ahora bien, ¿cómo se dio este concilio? ¿Qué sucedió en el concilio de Jerusalén? En primer lugar, los judaizantes en la zona de Jerusalén obligaban a los gentiles a circuncidarse y guardar las fiestas para ser salvos. Mira lo que dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Después de esto, Pablo y Bernabé ya habían tenido un antecedente de enseñanza con ellos. Mira lo que dice Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Los ancianos de Jerusalén, muy probablemente, fueron quienes convocaron a los apóstoles y a los demás obispos al concilio. En Hechos 15, del 3 al 6, vemos este punto. Dice así: ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, y mira lo que dice aquí, la secta de los fariseos. En otras palabras, el mismo Lucas consideraba a los fariseos como una secta. Algunos de la secta de los fariseos, Hechos 15:5, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Pablo dio una exposición y defensa de la salvación solo por fe inmediatamente después. Comienza el concilio, comienza esta reunión donde empiezan a discutir alrededor de si es bíblico o no circuncidarse. Y es cuando Pablo dice, desde el verso 7 y hasta el 12, Pedro se levanta y dice: varones hermanos, Hechos 15:7, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, ahora sí, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. En otras palabras, narraron lo que sucedió en el primer viaje misionero. Jacobo expuso entonces Amós 9, del 11 al 12. Y quiero que nos detengamos en este punto un segundo. Quiero que pienses lo siguiente. Un concilio no es una discusión de filosofía. No se sentaban a la mesa a tomar café y a discutir algunas cosas, sino que realmente abrían las Biblias, realmente abrían en ese momento la ley, ¿sí? Desde el Génesis y hasta Malaquías, o en el caso de las Biblias hebreas que en ese momento existían, los últimos 12 profetas estaban juntos en un libro llamado Los 12 y terminaba con Zacarías. Entonces podemos decir que desde Génesis y hasta Zacarías ellos discutían acerca de estas cosas. Y es cuando Jacobo se levanta y fielmente expone un sermón expositivo de Amós 9, 11 y 12. Y da a entender que la salvación está abierta para todo aquel que cree. Vamos a leer ese sermón. Hechos 15, versos 14 y hasta el 21. Vamos a leer desde el verso 13. Y cuando ellos, refiriéndose a Pablo y a Bernabé, callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visto por primera vez a los gentiles, visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí está la palabra para el pueblo de Israel en tiempos de Amós. Después vuestro volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar

a doctrinas falsas y erradas, cosas por las cuales somos llamados por medio del Espíritu Santo a seguir fieles y mantenernos firmes en el estandarte del Señor Jesucristo. Oremos para terminar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estar juntos, unidos, escuchando, Señor, este mensaje acerca de cómo tú has guardado y preservado a tu iglesia. De modo que a pesar de estas enseñanzas falsas, tenemos la bendición de poder concluir con base en tu palabra qué es correcto, qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo de buen nombre, y pensar en estas cosas. Te pedimos que guíes nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, a seguir estudiando tu palabra. Y junto con esto, Señor, en esta serie poder ver cómo tú has guardado a tu iglesia, Señor, de las enseñanzas falsas, doctrinas de demonios que se han levantado a través de los siglos para tratar de destruir la bendita palabra que nos has encargado. Sin embargo, Señor, tú siempre sales triunfante. No ha sido la excepción desde el 50 y no será la excepción el día de hoy. Gracias, Señor. Oramos en Cristo. Amén. Hermanos, les invito a que sigan escuchando este estudio. El día que es publicado este, queremos anunciarles que vamos a continuar, sí, con el estudio de Gálatas. Estamos llevando un estudio expositivo, verso a verso de Gálatas, y continuaremos así, si Dios lo permite, en este formato de audio. Sin embargo, de tiempo acá vamos a ir haciendo estas pequeñas reflexiones acerca de los concilios de la iglesia, para la honra y la gloria de Dios. Y la próxima clase, si Dios así lo permite, de concilios de la iglesia, veremos los concilios pre-niceanos, conocidos también como los concilios preecuménicos, y ya veremos por qué les llamamos así, antes del 325 después de Cristo. Siendo así, amados hermanos, les deseo una excelente noche, que Dios les bendiga y estamos para servirles.